vamos a hacer con tantos y tantos predicadores? Unos se valen de libros, otros de bellas razones, algunos de cuentos varios, milagros y apariciones, y tantos de la presencia de esqueletos y escorpiones, mamita mía. ¿Qué vamos a hacer con tanta plegaria sobre nosotros que alega en todas las lenguas de gloria de esto y del otro, de infiernos y paraísos, de limbos y purgatorios, édenes de vida eterna, arcángeles y demonios, mamita mía? ¿Qué vamos a hacer con tanto tratado del alto cielo? Ayúdame, Valentina, ya que tú volaste lejos. Dime de una vez por todas que arriba no hay tal mansión. Mañana la de fundar el hombre con su razón, mamita mía. ¿Qué vamos a hacer con tanta mentira desparramada? Valentina, Valentina, rompamos la telaraña, señores, bajo la tierra, la muerte queda sellada y a todo cuerpo en silencio el tiempo lo vuelve nada, mamita mía, mamita.